Melissa. Melissa bonita, mestiza, suave brisa del sur. Se despierta sobre la arena bajo rayo de luz. Melissa mestiza de Ibiza, bella como la luz. Baila, baila y tiembla la pista con el ritmo del sur. Melissa chica bonita, dime dónde vas. Bonita chica Melissa, con tu caminar. Bella Melissa del sur, dame ya tu amor. Queda solitario al sur en mi corazón. Melissa mestiza de Ibiza, melodía de amor. Carnaval, tu bella sonrisa, rompes mi corazón. Melissa, chica bonita, dime dónde vas. Bonita chica Melissa, con tu caminar. Bella Melissa del sur, dame ya tu amor. Melissa mestiza de Ibiza, bella como la luz.